long time. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas, te hacemos compañía, quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. Pero ala, ala, karmadictos, ¿cómo estáis todos y cómo está Liberado Brix? ¿Cómo hey, hey, hey, muy hey, bien, hey, hey. Ahora más feliz que estoy acá. Hey, hey, han dicho los Ramones y han dicho su gaba, hey. Así que nada, muy bien que lo has mencionado. Sí, sí, como en los recitales de GT. Sí, sí, no sé qué tiene que ver, pero no importa. Ah, que tenía la remera el Mickey Seed, pero bueno, vamos a contaros un poco, vamos a recibir a todos nuestros karmadictos que una vez más estáis todos ahí en sus casas guardados porque han empezado otra vez la cuareterna. Así que espero que estéis escuchando. Por supuesto, somos una de sus mejores opciones para hacerles compañía en esta tarde de sábado. ¿No es así, Don Z? Sí, voy a aclarar algo. No somos una de sus mejores opciones. Somos la mejor, niños, porque somos los putos amos. Y hablando de los amos, le mandamos un besaco a la señora de Luis Miguel y le decimos que aquí no se va a pasar a Luis Miguel y que mañana mire el primer capítulo de la segunda temporada. Y ayer me he visto la premier, niño, que habéis dado por YouTube y me habéis aburrido con tanta entrevista. Pero bueno, lo que se ha visto del capítulo, ahí vamos a estar todos atentos mañana a Luis Miguel. Nada. Niño, a ver, que me cuentes, ¿qué redes tenemos para que la gente empiece a hacer la centralita? Por supuesto, la línea de WhatsApp está habilitada y es el 11-6400-7047. Perfecto, y como todos sabéis, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, que nos hemos puesto muy originalmente Good Karma Radio Show. Así es. ¿Y dónde le hemos cagado, mi niño? ¿A dónde? Contaros. En el Twitter, porque le pusimos Good Karma Radio 1. ¿Por qué? ¿Zeta? Porque somos los putos amos, besacos a la señora Luis Miguel, que aquí no se lo vamos a pasar ni a estrenar de ninguna manera capítulo. Nada, a ver la serie, a darle rating a la Netflix si quiere que sí, que vea un poco Luis Miguel ahí y se quiere cachondear con el no me acuerdo el nombre del niño, se me ha ido, pero no importa. Muy bien, recuerden que bajando la app de Radio Vox pueden escucharnos online con la mejor calidad y como tiene una interfaz muy amigable, como les digo siempre, tienen acceso directo para mandarnos mensajes, fotos y todo lo que quieran. Eso, a ver, niño, empezar a mandar fotos, a mandar audios, a mandar lo que quieran. Si quieren enviar fotos, el Brix les devuelve foto por foto. Él cambia foto por foto y si hay foto hay video, obviamente. Todos sabéis que es así. Así que nada, ahí está. Vamos a manden. Mándenos una capturita de la aplicación para que veamos que nos están escuchando. Nuestro querido oyente Marcelo Giromá siempre manda la captura, que siempre nos escucha, así que vamos a esperar oyente que fiel, la mande. Saludos para oyente él. Oyente fiel, besacos, igual que a la tía de Zelda, que seguramente después aparecerá la vieja y la saludará. Vamos a contar un poco, niño, lo que tenemos en They Got the Look. Hoy traemos una mezcolanza al estilo Z, porque traemos un poco bien de aquí, un poco de allá, y nada, eso. A ver, ¿qué tienes tú? Tenemos estreno con los chicos de 21 Pilots, tenemos algún clásico de tendencia con Ava Max, y tenemos algo más por ahí escondido que ya veremos. Y del baúl de los recuerdos hoy tenemos a dos grandes bandas, Eraser y dime tú la otra. Se nos ha ido de la mente. Pero que se le ha ido de la mente, bueno, no importa. Seguramente está muy buena porque la hemos aprobado. Así que nada, veremos ahí. ¿Qué tenemos? Que... Perdón, tenemos a Green Day. Eso, ala, con el Wake Me Up en September Ends, aunque estemos en abril. Seguramente, alguno de esos temas bien potentosos. Antes que empiece el septiembre, tal cual. Y sin más parloteos, vamos a empezar como siempre, que seguramente debe ser algo de Roxette. Así, me lo ha acordado. No me lo ha acordado. Sí, me lo ha acordado. Muy bien. Sí, por supuesto. He hecho los deberes. Algo que se llama This One, así This que. This One, sí. Arrancamos muy Good Karma, Z, hoy. Sí, ha venido mi madre a decirme que no grite tanto, que baje un poco el tono y que me modifique, así que nada, por suerte, no estamos en el estudio, que uno baja más la calma porque el retorno es otro. Hoy creo que nuestro programa va a estar signado por Good Karma, el álbum, porque arrancamos con dos temas de Good Karma. Si bien arrancamos con This One, luego viene It Just Happened y vamos a terminar con algo de Good Karma, así que me encanta cuando estamos así segmentados por un álbum que nos rige. Lo podríamos adoptar, sí, de aquí en más, siempre empezar y terminar con temas del mismo álbum. Es como hacer un repaso por los álbumes de Roxette. Así que me nada. Me encanta Good Karma. Me encanta, por eso nos hemos puesto Good Karma. Así que nada, niños, los dejamos con Roxette y This One. Good Karma Radio Show. Oh, it just happens. over on a quiet, lazy backseat day. And it's so beautiful, like the sunshine on your balcony just yesterday. Don't underestimate, your heart is never late, and love will always find a way. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Muy bien, momento de estrenos hoy temprano, Z. Arrancamos con música nueva. Momento, momentazo, niño, para que presentes a tus artistas de destacados, de estrenos, de tendencias. Está sonando 21 Pilots, una de las primeras bandas que el año pasado, en medio de la pandemia, se animaron a sacar material, y no solamente sacaron buen material, sino que se convirtió en uno de los hits del 2020, me acuerdo. Estuvo muy bueno eso. Y cuando fuimos a cubrir lo del Comic Con, ¿recordáis? Sí. Había una banda que hacía cover de 21 Pilots. Que lo hacían muy bien, por cierto, los chicos. Lo hacían muy bien porque tienen un gran fanbase aquí en Argentina. Es verdad eso. Seguíamos en Instagram, así que si estáis ahí conectados, a ver, niños, mandáis informes. Bien, bien. Me acuerdo que vos me decías que eran uno de los chicos que tenían un fandom bastante grande, amplio. 21 Pilots, sí, recuerdo nuestra amiga Gaby, la organizadora del evento, tenía mucho merchandising de 21 Pilots, así que... Sí. nada, a ver, que manden mensajes estas niñas, a ver si les puedo conseguir alguna remerilla o algo. A ver, los chicos de 21 Pilots están por sacar nuevo álbum que abre la puerta a una nueva era de la banda. Ya se pudo conocer un logo nuevo. Qué raro es cuando la banda cambia logo, ¿no, Zeta? Pero a mí me gusta que siempre conserváis lo mismo, porque si no me confunde. ¿Quiénes son? Es el que van a utilizar de ahora en adelante. Y a ver, los fans están esperando poder escuchar pronto el álbum completo para poder, presten atención a esto, para poder empezar a relacionar las letras, ya que todas están conectadas entre sí. Qué curioso eso. Como que de ahí le va a dar la nueva esencia al álbum. Muy bien, muy bien. Así que bueno, estamos hablando de estrenos y vamos entonces con los chicos de 21 Pilots, y el tema estreno se llama Shy Away. Good Karma Radio Show. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. like a Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero el pulpo está, hoy está on fire. Tenemos al pulpo, que es nuestro operador. Y qué bonito lo que estamos escuchando. Y como le comentaba el Brix fuera del aire, ¿al aire? Sí, fuera del aire, que me daba pena tener que hablar sobre este tema, que estamos escuchando a Takida con su tema Untouchable. Todos recordáis que el niño Robert Patterson, el cantante de Takida, es el marido de Dianne Arbery. ¿Y se acuerdan cuando Día nos mandó un besaco y un saludo? Brix, te debes acordar. Sí, estaba en la estaba en la montaña. Que se había ido, sí, no sé qué montaña de Noruega. Así que nada, el video lo tenéis colgado ahí en Instagram. Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a recordar, porque siempre es bueno recordar besitos y saludos de gente que uno aprecia. Y lo que ha sido Día en la gira de Roxette y para Marí. Nada, eso. Bueno, Takida ha presentado nuevo single, que se llama Goodbye. Así que nada, los vamos a dejar con este tema para que escucháis, porque es precioso. Canta Takida junto a Dianne Arbery y después vamos netamente con el estreno de Takida y Goodbye. Así que nada, se quedáis con Untouchable. Why I should feel this way? Why I should feel this way? Why I should feel the same? Something I cannot say. Something I cannot say. Something I can't explain. Good Karma Radio Show. I feel you outside, at the edge of my life. I see you walk by, at the edge of my side. See you. should go to the setting sun. I had to let you go to find a way. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9.

Flashbacks. Hola, soy Roxana de Rosario y quería escuchar un tema de Eraser. Muchas gracias, Good Karma. Pero Sora Niul, pero que Sora cantaba así. Pero cuando estábamos en Rosario era Sora Niul, Soran todos los putitos de Niul, vamos a decirlo. Y entre esos putitos, el Luis Miguel, que le avisamos a la señora que aquí no se le va a pasar a Luis Miguel. Así que nada, eso, que esto me viene a cuando uno iba a, ¿cómo se llamaban? A los asaltos, a esos eventos de cuando uno recaudaba dinero para irse de viaje de estudio, porque era la época en que sonaba esto. Era la época del BRICS. El BRICS. A mí me lo ha contado él. Que algo que yo no sabía, Vince Clark, el cantante, el tecladista de Erasure, fue miembro fundador de la banda de Depeche Mode. Para que todo yo el mundo lo sabe, niño. Pero bueno, yo no lo sabía. Pero qué termo vives, niño, por Dios, que cuando se dividen, él se va con Graham y por eso si escuchas los primeros álbumes de sí, Depeche Mode, cual. Tienen mucho de mucho, mucho. Inclusive hay un tema que se llama Only You, que es de Yazoo, la otra banda que había tenido, que es 100% Erasure. Pero sí, que Erasure así ha sido. Es una marca registrada. La historia, pero es una marca registrada que se han quedado ahí y la han sabido mantener con el paso del tiempo, al igual que Pet Shop Boys. Son bandas, a mi gusto, muy parecidas. Con un sonido muy muy particular y justamente eso que vos decís, que con el paso del tiempo sigue sonando con esa magia. Tal cual. Así que bueno, gracias a Roxana, creo que hemos escuchado un audio de Roxana desde Rosario, que nos pedía esta banda y por qué no, se la hemos traído aquí y vamos a escuchar a mi gusto uno de los temas más lindos o que más ubico con Erasure, que es Give Me a Little Respect. Así que, y que ahora que me estoy acordando, este niño que le gusta mucho a mi amigo Currox, Kevin Johansen, tiene un cover de Give Me a Little Respect que es muy, muy, muy bueno y muy interesante. No he sido nunca gran fan de Kevin Johansen, obviamente, pero sí es interesante en la parte musical y creo que, si no me estoy equivocando, tiene un cover muy interesante de Give Me a Little Respect. Así que nada, niños, vamos a dejaros de parlotear, lo vamos a dejar con los niños de Erasure, que se lo dedico a mi querido amigo Gabriel Alcalde, que ha estado con COVID y nada, ahora se ha recuperado y él es mega, mega archifan de Erasure y siempre lo sigue a través del mundo como nosotros seguimos a Perimarín. Así que vamos con Erasure y Give Me a Little Respect. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Muchos besos a todos nuestros carmaditos que estáis escuchando y que están mandando, enviando sus mensajitos a través de la app del teléfono. Así que vamos a saludaros a todos, a Currox, a Sabri, a la Michu, a nuestra querida Roxana, que habéis pedido a Erasure y se lo hemos pasado. Así que besos guapas que estáis escuchando seguramente con tu madre y con tu hermana, así que besos a las tres niñas bonitas. También a nuestro querido Marcelo Shiroma, que habéis comunicado y habéis dicho, aquí estoy presente. A Susana, que nos estáis escuchando por primera vez, besos Susana. Maxi y Adrián, como siempre, nos escuchan desde Rosario. Maxi y Mónica, a su madre, que ahí, que me prometió que me va a hacer una chocotorta. Así que nada, niño, que estoy esperando poder ir a Rosario para comer la chocotorta y no voy a hacer el chiste al aire, así que nada, lo dejamos ahí. Y hablando de cosas ricas, le quiero mandar un beso a mi guapetona y querida amiga María Madeus, que ahí tenemos una comidita pendiente, así que no veo la hora, porque se me corre un hilo de baba y voy a inundar el piso. Nada, así que besacos a todos y seguís escuchando y comunicaros. Besos guapos. Un segundito. Sí, tenemos mucha gente del otro lado que está interactuando con nosotros en las redes. Vamos a mencionar algunos. Tenemos a Waldo Vergara, Estefanía Mosca, Rosario Abreu, Cristiano Mato, Floppy Torale, que está del otro lado mandando mensajes también. Abrazos, Fabián Roll. Gustavo Olivera está escuchando el programa del otro lado, esperando ahí por el segmento de Flashback. Tenemos a Claudio Canata, Jessy González, Diana y Cristian, Andrea de Tigre, Norma Lafuente, es la segunda vez que nos está escuchando, así que bueno, abrazos para ella también. Que traiga una fuente de fideo, acá se la vamos a recibir muy bien. ¡Hola, carnalitos! ¿Cómo están? ¿Qué dice, abuela? ¿Cómo le va? Nada, me dejaron salir de la escalera para mandarle un beso a la tía Griselda, que dice que le pasemos un tema. Ella quiere escuchar un tema de Estela Raval. Así baila y sacude en agua. Abuela, tendría que aprovechar y mandarle un saludo para la mamá de Norma Lafuente, que se llama Matilde. Hola, Matilde. Espero que no tenga poderes como Matilde. Ella te miraba con el dedo y te hacía girar las cosas. ¡Hola, Matilde! Bueno, beso a la tía Matilde también. Vamos a saludar a dos tías, a la tía Griselda y a la tía Matilde, nada más. Muy bien, muy bien. Abuela, ¿y cómo anda usted? ¿Ya le dieron la segunda dosis de la...? No me han dado ni la primera, me han dado. No me dieron ni la primera, si me tienen acá esclavizada en la escalera. No me dejan salir. Se están aprovechando porque está ahí, como no sale de abajo de la escalera, es como que por ahí piensan que no se va a contagiar. Nunca han abierto la inscripción para las personas de 100 a 110, por eso no me he podido anotar. Cierto, que me olvidé, no entraba en la estadística, abuela. Había que habilitar la nueva sección esa de 100 a 110, ¿era, no? Y sí, de 100 a 110, y sí, por lo menos que habiliten para que me puedan vacunar. Igual ahora nos han encerrado a todos otra vez, así que nada, me voy a quedar acá encerrada en la escalera y el pulpo a veces me da algo de comer, de comida, obviamente, porque acá no se puede decir nada que el pulpo enseguida en la cabeza se le dispare. Muy bien. Así que, abuela, y le contestaron de Guaidonza. Así termina el tema. Y después, bien, capaz con otro. Sí, terminó, dice el pulpo. El pulpo terminó. Lo voy a dejar ahí, no voy a decir más nada, porque si no, acá te levantan del programa. ¿No le respondieron, abuela, al final para trabajar acá con nosotros, que usted había mandado currículum? pero yo le mandé un mensaje a la guaidoncha, que creo que señorita Corin se encarga de responder los mensajes. Yo le mandé un mensaje de texto. Agarré el Nokia 1100 y le envié un mensaje. Así que estoy esperando que me conteste. Capaz que no le llegó entonces, abuela, si lo mandó con el Nokia. Me parece que ahí... A mí el mensaje me salió como enviado, así que seguramente. Si no me responden es porque ustedes están haciendo discriminación. Yo no iré a nadie. Seguramente Corin debe tener miedo de que usted venga de nuevo con todos esos temas, que usted quiere pasar a Amanda Miguel, Palito Ortega, y me parece que por ahí viene el problema. Mira, la señorita Corin, que no se haga la pendeja, porque esa revolea más en Nahualguele que la María Madeu y señorita Grey cuando revolean los corpiños. Yo las he visto en la primera fila, así que no se haga, que a la próxima show hay que llevarlo a una silla, porque parada a las 2 horas ya no pueden estar. Es verdad, abuela. Muy me parece bien. Que a todos nos van a tener que llevar una silla para el próximo recital del Gale, porque ya no tenemos edad para estar parados. Y con las alemanas que te cada media hora, que te pagan, que te sientan, que toman lista, así no se puede. Yo no usted, sé abuela, cómo tiene, usted lo que tiene que hacer para ganar lugares, usted siempre anda con su tupper. ¿Está con el tuppercito? Abra un poquito que salga el aroma de esa comida que usted lleva, ¿sabe cómo van a volar de ahí? Pero viene Sandra y se come todo, así que segura esa no le hace asco a nada, ya con el olor que tienen. Pareciera que no se bañan nunca, porque uno las ve siempre con la misma ropa, el mismo peinado. Y no me había visto. Huelen a caballo alemán, así que la verdad que si nos están escuchando, le mandamos desde acá que se bañen, porque aparte ayuda al coronavirus, Darlene. Lo que son los olores en los recitales, ¿no, abuela? Y si te tocan las alemanas cerca, siempre como que tienen ese olor así, que son más olorosas, pero no hablemos de olores, que la gente escatológica nos va a cambiar de programa. Así que bueno, abuela, me alegro que nos entre a visitar un rato. Va a tener sí, que volver a la escalera, me parece. Sí, voy a ir a la escalera, que ahí tengo mi olorcito. Yo creo que como un microclima, como los perros me han dejado ahí, pero ya está mi olor y siempre me baño. Cuando soy un poco, salgo abajo de la lluvia y aprovecho y me lavo. Porque ahora hay que aprovechar la lluvia, porque en cualquier momento ni lluvia nos van a dejar tener. Dios mío, Dios mío. Me pone muy contento, abuelo, que abuela, que nos venga a visitar. Yo sí, yo sí. Bueno. Ya la cuando pase toda esta pandemia, yo le prometo que con el Pitufi móvil la voy a ir a buscar para que nos venga a visitar más de seguido, bueno, cuando estemos en el estudio. No prometas porque después te lo voy a recordar al aire, así que mejor que no prometa. Diga quizás, que uses alguna así como podría, quizás, porque si no después yo soy memoriosa, con 110 años, imagínate todas las que tengo para recordar. No, yo simplemente le voy a cobrar algo. Yo, el día que la pase a buscar, usted primero pasa por la casa de la tía Griselda, busca unas tortas fritas y ahí cerramos trato. Ah, fíjate, ya no eras tan de buena onda, ya querías estar cobrando. Pero qué argentino que sos vos, por favor, siempre como la aguja no da puntada sin hilo. Escucha, tía Griselda, que le está pidiendo las tortas fritas, ¿no? Bueno, así me parece que se acabó el tema, que el bulbo nos sacó del aire, así que hay que callar. La señorita Grey está mandando mensaje que nos excedimos mucho. Sí, por eso, vamos a sacarnos que si no, no importa. Así es, que venga el tema que venga el tema que tiene que venir y yo me vuelvo a la escalera. La escalera es como mi guarida ya. Ahí estoy protegida del coronavirus, de todo. Gracias por la visita, abuela. Saludos, carnadicto, y sigan escuchando este tarde... Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. And I'm walking like a dog. Ah, pero bien, bien, arrancamos. Pero sí, pero que esto me ha llegado en una gacetilla. No recuerdo el nombre de estos niños suecos, pero son como cuatro que habéis juntado y habéis hecho un single. Este era el lado B, pero me gustaba más que el otro, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Ah, please, please, please, please, please me. Eso, ahí ha dicho el pulpo Mr. Clason o algo así, pero bueno, no importa. Christer Clason. Suena muy bien, muy bonito a su versión de It's a Hardest Night. Así que nada, la quería usar de cortina. Señorita Grey ha dicho que nos hemos excedido mucho con la abuela, que por favor la devolvamos a la escalera. Así que, ala, manden esa señora grande con su enagua y su tupper a la escalera, que ahí está muy bien. Me acordé mucho de la señorita Grey porque me grafiqué la situación de la abuela tirada ahí abajo de la escalera y con el tupper. Sí. Dios. Pero Dios, ese tupper mejor que os quitáis porque, no sé, a lo que debe oler. Así que nada, vamos al tema que nos compete, niño. Y cuando digo vamos al tema que nos compete, me viene Guandanar a la cabeza, pero bueno, no importa. Vamos a escuchar, lo había comentado yo en el programa pasado, el niño este Rurik, el jugador de fútbol, que no sé si sigue jugando al fútbol. Hace tantas cosas este tío que está en el Bailando de Finlandia, no, de Islandia, sí, de Islandia, y nada, ¿sí? Tiene su costado musical, así que nada, los vamos a dejar ahora con Rurik y su versión acústica, a mi gusto muy bonita, de Older. Así que nada, guapetones, que disfruten a Rurik y Older. What's wrong, young one? Are you drowning in expectations? Life's long, young one. You're destined to mess something up, 'cause each of us is a bit broken. So go on and have your fun. Feel freedom while acting dumb. Chase after the setting sun. We'll laugh about it later when we're older. Older. We'll laugh about it later when we're older. Young one, not supposed to know where you're going. Just run, young one. You'll soon reflect upon these problems and respect what you've overcome. It's a game, so have your fun. On the sidewalk, stumble and hold with your friends, all singing your song. In the morning, chase after what you want. First go to sleep and beat the sun. Many turn out to be wrong. Worried you never know about. over, it's coming to an ending. You look back when you're older, it was only the beginning. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. My los hits del momento en tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? Hit Girl Tendencias. I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. I know I never think before I jump. Muy bien, muy bien. Y ahí estamos bailando. Cada uno. Hace rato no teníamos Z a nuestra Taylor Hamburguesa en el segmento de tendencias. Hoy la tenemos. La Taylor me da hambre. La Taylor. Como yo les vengo contando que luego de perder los derechos de toda su discografía, continúa grabando. Está como Silvana, que no sabemos mucho de ella, está encerrada. Pero bueno, Taylor está encerrada grabando, graba que te graba cada uno de sus álbumes, relanzándolos y con un condimento extra. Vamos a un parate aquí. De Silvana sabemos que tiene un sugar daddy, si no, no se explica. Y de la Taylor, que seguramente la está coacheando el Gessle, porque eso de hacer refritos de refritos, ya la... Estaba por comentarte justo lo mismo con lo que venía ahora. Te decía que entre el relanzar, estar regrabando y relanzando toda su discografía porque había perdido los derechos. Y el condimento extra que le está poniendo es el consejito de Gessle. Le va poniendo algún que otro tema inédito, como ella lo llama, llamados del baúl. Es muy Gessle. Sí, lo vi, niño, lo vi, digo, pero que le ha robado la palabra. Ah, bien, bien. Al Vago Strix y a la y es el caso de la perlita que les traigo hoy, que acompaña el relanzamiento del álbum Fearless. El tema se llama Mr. Perfectly Fine. Es una balada clásica de las que a vos te gustaban, Z, más de las trencitas, más country, de la primera época. Cuando venía Ojea, de los claro. Pero que sí, arriba de la carreta con su pajita en la boca. Vos sabés, Z, que en ese tema cuenta momentos vividos con su entonces novio, uno de los Jonas Brothers. Joe Jonas, no me acordaba de ese detalle yo, que hoy está casado con la actriz Sophie Turner del Juego de Tronos. Bueno, la cuestión es que quedó muy obvio la letra que estaba dedicada hacia este muchacho, y la esposa de este chico comentó, todo el mundo pensó que se venía una hecatombe y no, le puso un corazoncito al tema de Taylor. Muy bien, pero muy bien, eso habla así bien que de bueno. Ellos como pareja. Sí. La felicitó por el tema, así que lo que vamos a estar escuchando ahora es un tema de Baúl, de Taylor. Se llama Mr. Perfectly Fine y es lo que suena ahora. Cause I hear he's got his arm round a brand new girl. such a shame, 'cause I was missed here to stay. Now I miss gonna be alright someday, and someday maybe you'll miss me, but by then you'll be Mr. Too Late. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I know her, and every notion I get from her, I wear inside me. I know her. All of the broken leaves of love she leaves behind. Oh, don't you hide away from the rain. Oh, can you tell me the name of this game? I gotta get through to you. Behind the door, another wall, a lonely cry caught all the while. A dance. Is a lonely hunter when she walks by. Oh, can you read the hurt in my eyes? Oh, don't you leave without saying goodbye. I gotta get through to you. Behind the door, another wall, a lonely cry, a call of the wild. A dance. Wild. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Hola, soy Diana de Quilmes y quería pedirle el tema de Green Day, el Boulevard de los Sueños Rotos. Y nada, sigan así que está buena la música. Gracias. Ahí está. Comenzando con Green Day. Bravo por Green Day, que me despierten luego de septiembre. Me voy a dormir ahora y me despiertan en septiembre para la primavera. Bien, bien. El más o menos. El pulpo acota cosas por la cucaracha que son imposibles de reproducir. Green Day, me gusta la onda que tiene. La banda había visitado 3 veces la Argentina. Muy bien, bravo por ellos. En 1998, Parque Sarmiento, eso me sorprendió, con un aire más punk, quizás algo más tranqui. ¿En punk que Sarmiento? Sí, 2010 Pepsi Music y 2017 ya Estadio Vélez. Bravo por las niñas de Green Day. El tema este va a ir dedicado para Gustavo, que le gusta mucho la banda. Así que vamos a ir con uno de los clásicos, así como lo pedía Diana recién en el mensaje, y el próximo tema está presentado por Taime.estética. Así que vamos con el Boulevard de los Sueños Rotos.

No es que va un programa nuevo, le van a repetir el que hicieron el sábado anterior, porque como tienen tanto éxito, lo repiten. Así que acuérdense que Gulkarma va a ir los domingos de 17 a 19 con la repetición. Así que el domingo, mientras toman mate con el agua bendita de la Virgen de Guadalupe, la escuchan otra vez a los Gulkarma. ¡Saludos, carmadictos! Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. Muy bien, y cómo me gusta lo que está sonando, lo dejaría que suene, mira. Pero habría que dejarlo que suene entonces. Vamos a hacer un minuto de silencio por el tema. Esto que estamos escuchando es Ava Max, Amanda Abacossi, la tía Amanda, le digo yo, uno de sus éxitos del álbum Heaven and Hell. Saben que Ava dio una entrevista hace 2 días y comentaba sobre algo curioso sobre las ¿qué pasó? Comentaba sobre las dualidades que la acompañan a lo largo de su vida desde chica. Dice, dos sabores a la vez, dos colores, dos cortes de cabello. Saben que ella tiene de un lado el pelo corto para que los que no la ubican, y del otro lado lo tiene en la cabellera larga, cola de caballo. También comentó, esto es lo importante, que se encuentra trabajando en nuevo material. Eso va a dar que hablar. Y generó mucha expectativa. También habló sobre su último single, My Head and My Heart. Es el tema Z que tiene colaboración con Víctor Tell en la escritura. Bravo por Víctor, que es un tío está, guapetón. Sí. ¿Cómo me gusta ese niño? O casualidad que el tema que pusimos de cortina también está coproducido por él. Pusimos los dos temas, que los dos en la carrera de ABBA son muy significativos. Este último, por sobre todo, en muchos rankings está en el top 10 de muchos países. A ver, y comentaba que habla sobre tratar de sentirte enamorada, sentirte también con el desapego a la vez y encontrándose atrapada entre la cabeza y el corazón. Me suena muy de Center. Pero a la vez es una canción muy divertida que genera ganas de bailar. Así que vamos a ver si nos genera ganas de bailar y bailamos un poco con ABBA Max y este nuevo single. And then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart are torturing me. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I'm sure you know this one. This is from the Joyride. Pero que este tema va dedicado a mi querida amiga Samantha, que lo ha pedido. Así que nada, niña, a disfrutaros. Roxette y Things Will Never Be The Same. Lay it down, pull my heart to the ground. Time's getting cold, now the leaves all turn hard and blue. And I know, when I gaze to the sun, no place to hide, I've got no. Then, baby, this is now. I try to get over you. Losing you, things will never be the same. Can you hear me call your name? If we change it back again, things will never be the same. Then, baby, this is now. Time won't get over you. Festivas para el éxito. They got the look. Pero nos vamos un poquito así a la Arabia con el Arash, que suena de fondo. Y antes quiero, bien. Bueno, lo he dicho al aire, que Things Will Never Be The Same, el tema que ha pasado, se lo dedico a nuestra querida oyente Samantha, pero más que nada quiero dedicaros a todos la gente que trabaja en sanidad, niño, que estáis haciendo una lucha increíble contra esta pandemia y este coronavirus. Así que Samantha es enfermera, y a todos aquellos que estáis en la parte de salud, mis más merecidos respetos, y nada, a seguir luchando desde primera línea, que es como que hay que combatir esto. Ahí nos sumamos desde Good Karma. Nos sumamos todos, y la mejor de las vibras para que todo esto pase pronto y que ahora los casos estáis subiendo como, bueno, como puñalada de loco, diría mi querida Roxana, que ha dicho qué bonita la versión de Things Will Never Be The Same. ¿Qué estamos escuchando de fondo, niños? ¿Qué quieres decir? ¡Hala! Sí, que también quería una dedicación especial para el tema que pasó, también para Jessie, que ella hizo su muy linda versión de Things Will Never Be The Same. Eso, y recordad que la versión de Jessica Jacobino de Things Will Never está en nuestro CD de Cat del Luke, así que nada, comentaros si queréis su copia. Estamos escuchando a Arash de fondo. Arash es un niño que creo que viene de ahí, del lado de, no sé, de Arabia, porque todos sus temas son muy así, o con... Para mover las caderas. Para mover las caderas. Esta versión que escuchábamos, también la que escuchamos de cortina, la hace con nuestra querida Elena Josephson, que hoy habéis hecho un streaming muy bonito, lo hemos estado viendo con Roxana, Juan, que te he nombrado niña hoy, así que sentiros afortunada de que has estado presente en todo el programa. Y bueno, Arash, el día de ayer, viernes, presentó su nuevo single que se llama Bien. Angels Lullaby, que lo canta con Elena, así que nada, los dejo con Angels Lullaby de Arash y Elena Josephson. Butterfly, kiss me and I will sing the angel's lullaby. Won't you be light with me like a rainbow butterfly? Believe and you will see all the colors in the sky. Clima para despedirnos, me parece, Z. Sí, y lo habíamos dicho al principio, empezábamos con temas de Good Karma Album y terminamos con el último tema que Roxette editó oficialmente en la historia, sacando el Vagos Tricks. Y qué bonito terminar con algo así, que se lo vamos a dejar todo entero, pero con la voz de Marie y con tan, pero tan bonita letra, y parece que Marie hubiese sido como premonitorio que no nos iba a acompañar más en este camino. Era lo último. Y basta porque me voy a deprimir y me voy a poner a llorar, niño, que traedme algo que me cortó las venas aquí. No, bueno, no, no, y esto fue una verdadera fiesta, como cada sábado. Gracias a todos por acompañarnos un sábado más, agradecemos a todos nuestros oyentes y al excelente equipo que nos acompañó en los controles y puesta en el aire, por supuesto, a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Obviamente, en asistente de producción, nuestra querida limpiadora y risotada, señorita Corim. Muy bien, en la dirección general y comandando este paseo alocado se encuentra la señora Claudia Daporta. Y en la conducción tuvimos a nuestro Leonino Zeta. A nuestro escorpión, el señor Brix, que hoy no ha estado tan liberado. Y obviamente recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento, es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmadictos! A disfrutar de April Cloud. Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.